que estuvo tomando medidas recién junto a Fernando Pina. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ¿qué arrojaron esas medidas, ingeniero? Bueno, nosotros queríamos verificar el nivel que tenía la laguna luego de la lluvia que tuvimos ayer, que fue bastante importante porque 25 milímetros para la situación de riesgo que estamos es muchísima agua. Nosotros ahora lo que verificamos es que la laguna está un nivel 2 centímetros por debajo del nivel que teníamos cuando empezamos con la bomba nueva. Bien. O sea que perdimos, pero no todo lo que habíamos ganado, pero hemos perdido como 8 centímetros de que habíamos bajado la laguna, volvió a subir. Bien, esto es una buena noticia para Es buena noticia porque no nos agravó la situación con respecto a la que estábamos, sino que la pudimos paliar, lo cual quiere decir que donde tengamos una semanita más de buen tiempo, la situación se va a empezar a revertir. Bien, ¿pudieron recorrer otros lugares, otros cuencos, o están comenzando recién la toma de medidas? Yo hoy temprano recorrí Almafuerte, porque en Almafuerte teníamos una situación donde bloqueamos la alcantarilla de Steven y Duval, para que no, el agua no invada el barrio, porque todo el mundo sabe que Almafuerte estuvo más de 2 semanas con el agua en la vereda. Y lo que nosotros hicimos en Almafuerte fue, en el momento en que la laguna bajó lo suficiente como para bajar el nivel del canal que está en la calle Catamarca, que en definitiva es el sistema Duval, que ahí desbordaba, en cuanto bajó ese nivel nosotros pudimos hacer un tapón en la alcantarilla de Steven y Duval, y bombeamos con una bomba rosera, que es la que está colocada ahora. Que es la que está colocada ahora, bombeamos el agua hacia la laguna. Bien. Y ahora, con esta lluvia, nosotros dejamos anoche el tractor funcionando y no tuvo ningún inconveniente en ir bombeando el agua que llegaba. O sea que la situación en este momento en el barrio, tienen el barro de propio de la lluvia, pero no tienen anegado el barrio. Bien. O sea que está contenida la situación. Bien. ¿La utilización de esta bomba estuvo todo el fin de semana funcionando normalmente, esta bomba grande? Esta bomba funciona normalmente, está previsto un service a las 250 horas de uso, lo cual son más o menos 10 días de funcionamiento. Bien. O sea, de que empezó a funcionar, cuando se cumpla el día 10, hay que sí o sí detenerla, hacerle el service, que será en unas horas, y volverla a poner en funcionamiento. Bien, ¿está sacando estos 1.100.000 litros hora? Sí, lo está sacando porque en definitiva la cuenta que yo obtengo en cada medición que hago es que entre los dos bombeos baja 2 centímetros por día la laguna. O sea que estamos sacando 1.000.000 y algo con el bombeo tradicional, digámoslo así, el fijo, y otro 1.000.000 y algo con la bomba esta adicional. Bien, y bueno, y respecto a los demás cuencos que tiene la Laguna Don Tomás, ¿cómo los vieron, cómo están? Bueno, con respecto a los demás cuencos, la situación de los cuencos de Malvinas Argentina y Villa Germinal no fue una lluvia tan importante, o sea que no tuvieron inconvenientes. Y los cuencos que están al norte, voy a ir ahora a recorrerlos, a ver cómo está el cuenco Santa Cruz, a ver cuánto subió de nivel, porque el cuenco Santa Cruz tiene bloqueado el paso hacia la Laguna Don Tomás, lo cual hay que verificarlo para que no poner en riesgo las viviendas que están en el extremo, ¿no? En línea de Ayohuma, digamos. Pero teníamos 1 metro de revancha, o sea que por esta lluvia no creo que haya problema, pero lo vamos a verificar ahora. Bien, la situación del Bajo Giuliani, ¿van a darse una vuelta ahí, sobre todo en la ruta 14? La situación de Bajo Giuliani no nos compete a nosotros, pero con respecto a nivel de agua, estamos lejos todavía del pavimento. El único problema es cuando hay viento que socava los terraplenes, pero eso ya no es jurisdicción nuestra como para intervenir ahí, así que eso se ocupa Vialidad Nacional y Vialidad de la provincia. Bien, está prevista lluvia quizás también para mañana, no sabemos si va a ser mucha o poca, mientras tanto van a seguir trabajando de esta manera. Sí, nosotros, bueno, yo por lo que vi el pronóstico, se anunciaban unos 4 o 5 milímetros para mañana. Bien. Lo cual no nos generaría más inconveniente, simplemente nos retrasaría más o menos 5 milímetros, son 6 horas de bombeo. Pero bueno, nos retrasa, cada lluvia nos retrasa, pero mientras sean lluvias leves, vamos a seguir avanzando con el desagote de la laguna. Bien, no sé si tiene que ver con su tarea que están llevando a cabo, pero respecto a la fumigación, ¿tiene alguna información respecto a eso? No, estoy completamente en otra área, no te puedo dar ninguna información. Digo porque mientras estamos hablando están también los vecinos, es importante. Sí, acá donde estamos en este momento hay una nube de mosquitos, pero no te puedo dar información, tal vez Fernando te pueda contestar. Bien, bien. Muchas gracias, ingeniero. No, por favor, gracias. Bueno, Juan Pablo, Pablo de Dios Guerrero está aquí en el lugar de donde está la bomba funcionando de la que está extrayendo agua de la laguna hacia el Bajo Giuliani. Lo que dicen es que no ha tenido mayores inconvenientes esta lluvia, no le ha traído porque no ha bajado o no ha subido en este caso demasiado la laguna, porque el uso de la bomba durante todo el fin de semana también ha ayudado un poco. ¿Qué la situación? Una situación de tranquilidad de parte de los funcionarios. Ahora en este momento están subiendo a una camioneta donde se van a dar una vuelta por los demás cuencos, tanto de Malvinas como de Germinal, y también los cuencos norte que tiene la Laguna Don Tomás. Igual se ve agua por todos lados, eso hay que decirlo. Por supuesto que esta bomba está sacando agua, pero el lugar donde nosotros andamos por acá se ve agua por todos lados. Y recién le preguntábamos respecto a los mosquitos, porque mientras hablábamos, la verdad que es impresionante la cantidad de mosquitos que andan, sobre todo en esta zona, y pensemos que hay muchísimos vecinos aquí que se están justamente quejando por esta situación. Bien, Mauro, nos reencontramos en la mañana. Cómo no, hasta luego. Nuestro móvil nos traía noticias relacionadas con la lluvia de las últimas horas y su influencia en las obras.